Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, buenas tardes. Hoy es día 8 de julio de 2012. Soy Luis Alberto Iglesias y estoy con Jordi Frank Parella. ¿Qué tal estás, Jordi? Hola, Luis. Muy bien. Quería que hablásemos sobre tu manual de economía titulado Economía, así a secas, publicado recientemente por Unión Editorial. ¿En qué mes se publicó el libro, Jordi? Pues ahora exactamente no te lo sabría decir. Bueno, hace escasos meses, un par de meses, o sea que es muy reciente en todo caso. Vale, o sea que es de reciente publicación, porque yo tenía constancia por el profesor Huerta de Soto, y te hablo quizás del otoño, de que ya estaba en marcha este libro, pero claro, yo no sé cuánto tiempo lleva ya en el mercado o si se acaba de presentar recientemente. Sé de hecho que lo presentaste en la Feria de Libros Liberación hace unas pocas semanas en Madrid. Estamos hablando de mediados del mes de junio. Sí, que esté publicado y por tanto en el mercado máximo, pues será a costa de un mes y medio. Muy bien. Jordi, cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Eres economista o enseñas economía o las dos cosas? Sí, ambas cosas. Soy profesor de economía en bachillerato, también doy unas horas en la universidad. Y bueno, este libro ha tenido una gestación muy larga, esto sí, casi como unos 10 años. Y la motivación básica pues era producir alguna cosa nueva que no estaba en el mercado, que ofreciera pues una visión mucho más completa de los procesos económicos, mucho más real, y que ayudara a los futuros economistas y en general pues a la juventud, ¿no?, para el día de mañana. Dices que has tardado alrededor de unos 10 años en escribir el libro, pero creo, si no me equivoco, que esto ha sido tu tesis doctoral en economía. Bueno, tiene relación, no ha sido exactamente esto, pero sí, hay relaciones, sí. Fue un estudio sobre aplicación de un currículo de economía en la tesis doctoral, sí. De acuerdo, porque tenía entendido algo, y claro, una de las preguntas que te quería formular era precisamente cómo pasa uno de un tipo de texto como es una tesis doctoral a un manual para estudiantes de economía. Vale, aquí está la diferencia. La tesis doctoral es muy, muy académica. Claro, el libro también lo es, pero no tanto. En todo caso, está adaptado. Está adaptado pues a un público de bachillerato o introducción universitaria. El trabajo que sirvió de fruto, la semilla, el germen, desde luego mucho más ampliado por las características de ese tipo de textos, me refiero a las tesis doctorales, fue tu tesis doctoral, ¿no? Entonces supongo que habrás quitado un montón de notas a pie de página, de comentarios técnicos que no revisten importancia para un manual de enseñanza, ¿verdad? Exacto, correcto. Sí, hemos adaptado lo que es la tesis doctoral pues a un libro de texto. Has comentado antes brevemente lo que te llevó a escribir un manual de economía. Me apetece que, por favor, elabores un poquito más la idea de los manuales de economía al uso. Es decir, ¿qué encontrabas tú en los manuales de economía que se utilizan corrientemente que quisiste remediar que quisiste complementar con el tuyo? Exactamente. Los manuales de economía de bachillerato, pues, aparte de que son algunos de un contenido muy flojo, su enfoque es claramente keynesiano o máximo pues neoclásico. En todo caso, es siempre un enfoque mainstream. Por tanto, aquí falta un enfoque de liberalismo pues en su versión de escuela austríaca, y esto es lo que no existía en el mercado. Y cuando, desde que pasé las oposiciones, pues he estado con este objetivo, poder ofrecer este libro. Y bueno, contacté con el profesor Huerta de Soto, y él también de alguna manera pues tenía este objetivo, de forma que hemos sumado esfuerzos y aquí está el producto. ¿Cuáles son, por curiosidad, los manuales que se utilizan en España para enseñar economía? Bueno, entiendo que hablamos de manuales que se utilicen en la secundaria, en el instituto, para la formación de alumnos de bachillerato, ¿no? Sí. A ver, hay muchos manuales. De hecho, pues editoriales pues muy conocidas de amplia difusión no tienen solo uno, sino que tienen dos versiones, dos autores, dos libros de economía. En todo caso, a ver, desde manuales muy flojos que te definen pues como un empresario, como una persona avariciosa que explota a los trabajadores, esto pues sería en un opuesto del espectro, hasta pues manuales que sí, que son más enjundiosos, que tienen más contenido, pero siempre es mainstream. Ajá. ¿Y son manuales en español o traducciones de obras extranjeras? No, son manuales en español, sí. Escritos en español, de acuerdo. ¿El tuyo en concreto a qué tipo de destinatario se dirige? Porque he leído, bueno, que se pretende que sea un libro tanto para alumnos de bachillerato como para universitarios de primeros cursos, ¿es así? Exactamente, se ha oído como un libro de bachillerato, pero por la banda alta, tiene un contenido pues de 400 páginas, tiene mucho contenido, es elevado, quizás para bachillerato pues hay apéndices que pueden saltarse porque quizás o la dificultad es demasiado elevada, pero estos mismos apéndices y el contenido pues íntegro puede servir también para un curso economía a nivel de introducción universitaria. Como primer texto universitario de economía, sí. Claro, te lo pregunto precisamente porque esa fue mi impresión, ¿no? Acostumbrado a ver libros de bachillerato donde lo que abunda es el espacio en blanco y los dibujos, este me pareció un libro muy con mucha chicha, con mucha carne, ¿no? Con unos capítulos con densos, diría yo, ¿no? Contiene las ilustraciones y las fotografías que son de esperar en un tipo de libro de esta categoría, pero no me pareció en absoluto ligero, ¿no? Me pareció incluso casi apropiado para, efectivamente, cursos de iniciación a la economía o para cursos de bachillerato, pero con, digamos que, aligerado por el criterio del profesor, supongo, ¿no? Exactamente, así es, sí. ¿Te inspiraste en algún otro manual que tú conocieses? No, directamente no. Hace 10 años, digamos, ya estaba familiarizado con los tratados, más que manuales, sí, o manuales muy infundiosos, con mucho contenido de la escuela austríaca, que romana, pero esto fue, por ejemplo, descubrimiento fue siempre, ya, si me voy a mi etapa de estudiante universitario, fue después de cursar los estudios oficiales, porque es que realmente en el currículo oficial pues no se ve nada absolutamente de esto. Tampoco está en el bachillerato, no hay absolutamente nada. Luego, a partir de aquí, pues, intentar introducir aquí los contenidos de la escuela austríaca, pues, estaba por hacer, ¿no? Y, pues, se hizo poco a poco. Pero en todo caso, los manuales de la escuela austríaca son demasiado difíciles para los chicos de bachillerato. La acción humana, por ejemplo, tiene un nivel demasiado elevado y, por tanto, pues, debe transformarse. Muy bien. Te lo preguntaba porque entiendo que tú eres... Hablas inglés o por lo menos lo lees y lo escribes sin ningún problema, ¿verdad? Porque ya entraremos en eso más adelante, pero tu libro incluye secciones completamente en lengua inglesa. Efectivamente, esta es una de las innovaciones, un aspecto diferencial que tiene el libro. Sí, en cada unidad hay 16 en total, 8 son de micro, las 8 últimas son de macro. Al final de cada unidad hay una serie de actividades y unas de ellas son en inglés. Ajá, te lo preguntaba. Por eso digo, a lo mejor Jordi se ha inspirado en manuales más conocidos en lengua inglesa pues para escribir el suyo. Pero precisamente te lo comentaba porque si por algo se caracterizan los manuales de la escuela austríaca, que son, como tú has dicho, más bien tratados, es por lo plúmbeos que son en cuanto a su peso, que suelen ser unos mamotretos considerables, y en que no son especialmente, digamos, pedagógicos en cuanto al enfoque de la materia, sino que son para gente que esté tremendamente interesada en la materia y quiera zambullirse en ellos durante muchas horas de estudio largo e intenso, ¿no? Sí, correcto, sí. En todo caso, la parte de inglés tampoco está directamente, no me he inspirado directamente en ningún manual, que los hay muchísimos, o libros de texto, simplemente, solo tenemos que ir pues a los chicos de bachillerato de Inglaterra o de Estados Unidos, y aquí pues hay muchísimos libros de economics, A2, para estos niveles. Pero de nuevo, he intentado que el contenido sí que esté, por tanto un contenido elevado, pero en lo que respecta al lenguaje, de nuevo es demasiado difícil hacer la traslación, ¿no? Y por tanto aquí hay que hacer modificaciones, hay que hacer versiones abridged, simplificadas, para que puedan adaptarse y entenderse para los chicos de bachillerato. Muy bien. ¿Cómo te planteaste la cuestión de la inclusión o no de los gráficos, ¿no? Porque y de gráficas, exactamente, ¿no? De curvas, de oferta-demanda, de funciones, porque si por algo se caracterizan los manuales de la escuela austríaca es por intentar no utilizarlas, ¿no? Acción humana creo que no tiene ninguna, Y yo he estado hojeando antes de esta entrevista contigo el libro de Rothbard, Man, Economy and State, y tiene un puñado de ellas. Yo veo que en tu manual, en Economía, que así se titula, en los capítulos de micro, el 4, 5, 6, 7, haces uso de las gráficas, vamos, sin ningún problema, ¿verdad? Efectivamente, no sé si el enfoque podría decirse que es ecléctico, no, quizás no, pero en todo caso sí que es comprensivo o es integral. Efectivamente, pues no se rehúye el enfoque mainstream, se trata la oferta y la demanda con sus típicas ecuaciones, con sus típicos gráficos, están. Lo que pasa es que se completa, justamente esa interacción típica de la escuela austríaca entre oferentes y demandantes, y que aquí pues se llega al precio, y esto es explicado por la lógica verbal, que en los otros libros no se encuentra, aquí sí que se halla esta explicación. Y también se halla, de alguna forma, alguna crítica a esta plasmación matemática de oferta-demanda con ecuaciones de oferta y de demanda, pues que no responde a la realidad. En los otros libros, habitualmente, pues te los escriben, están allí, ¿no? Y dan, por supuesto, aquello que pretenden, pues, explicar, que es, por ejemplo, el precio de equilibrio en el mercado. Aquí se encontrará pues el típico gráfico de oferta y demanda con ecuaciones matemáticas, pero después también hay la parte crítica que explica el por qué esto pues no se adecua a la realidad, y a continuación pues entonces ya sí, y hay la explicación pues con lógica verbal de cómo se halla este precio de mercado. Muy bien, Jordi, ¿cómo elabora uno un índice de un manual sobre una disciplina? Te lo pregunto porque reflexionando sobre tu libro, yo mismo me imaginaba que lo más difícil con lo que uno se encuentra al principio es decidir qué va a introducir en el libro y sobre todo qué va a dejar fuera, ¿no? ¿Qué tratar y qué no tratar? Sí. De entrada, lo que es el índice, pues no hay dudas. Es tal cual, lo marca el currículo oficial, el plan de estudios oficial, que lo utilizan pues todos los chicos de España. Son, ya digo, 16 unidades. Las ocho primeras responden a la primera parte de microeconomía y las ocho siguientes a la parte de macroeconomía. A partir de aquí, el relleno, ¿no? El contenido de cada unidad, pues sí, aquí ya pues, entramos en dilemas y qué se descarta y qué no se descarta. Al final, digamos, ha entrado bastante, porque como hemos comentado, pues es un libro de máximos dentro de bachillerato y por tanto, pues hay mucho contenido en cada unidad. ¿Puedes explicar, por favor, la noción de un libro de máximos? Sí, un libro de máximos en cuanto a contenido, en cuanto a actividades, no son actividades. En cuanto a contenido, de alguna manera lo hemos comentado, ¿eh? O sea, aquí hay la versión de entrada, se plantea la mainstream, no hay ningún problema, hay todos los enfoques, hay el keynesiano también, hay el neoclásico, pero luego pues se hace la crítica donde debe haberla. Se corrigen puntos que son claramente equivocados y que no responden a la realidad. Se enriquece introduciendo pues una visión de proceso de mercado típicamente austríaca, de dinámica que no está en los otros libros. Claro, esto pues va sumando, ¿no? Porque en este libro hay lo que hay en los otros, más una parte olvidada que calla en los otros libros. En cuanto a las actividades, pues también no son actividades, digamos, repetitivas, que no den mucho valor educativo al alumno. Son actividades pues con tests, de búsqueda en internet, no son fáciles, y después también hay todas las actividades que son en inglés, que esto también es nuevo. No hay ningún libro, no conozco ni, de momento no hay ningún libro de texto que contenga actividades CLIL. CLIL, o sea, no es literalmente también coger actividades de libros que hay en el mercado de inglés y pasarlas aquí. Son CLIL Content and Language Integrated Learning, o bien la versión lo mismo, que es la ICLE, ¿no? Que es el aprendizaje integrado de contenido y lengua en inglés. Implica mantener el contenido, esto sí, pero simplificar el lenguaje. Los capítulos en inglés, bueno, las secciones en inglés, querría decir para quienes no hayan hojeado ya un ejemplar de economía, que cada lección termina con una sección, 6, 7 páginas, de actividades, ¿no? Que están impresas en un color distinto, en un color salmón, y que son realmente unas secciones bilingües. Es decir, hay actividades en español y también en inglés. Las en lengua española se presentan antes que las de lengua inglesa. Eso sí. Pero me llamó la atención especialmente la calidad de las lecturas que propones al final de la sección inglesa, de lengua inglesa, de las actividades. Es decir, voy a repasar, no es exhaustiva la lista, pero para que los oyentes se hagan una idea de quiénes son los autores cuyas obras o fragmentos de obras se reproducen en estas actividades. Está Rothbard con Man, Economy and State, está Mises, está Buchanan, está Hayek, que si no me equivoco reproduces un... No sé si es en su integridad o un fragmento de su discurso de recepción del Nobel. Sí, The Use of Knowledge Society, exactamente. Efectivamente, está Schumpeter, está Gottfried Haberler, está Jean-Baptiste Say, está también, como no, Paul Krugman, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está Krugman ahí? Pero destaquemos este último. Está Krugman y también está Joseph Stiglitz. O sea que no pretende ser, digamos, un manual de lecturas muy buenas, pero del ámbito, digamos, liberal, ¿no? No, también hay Stiglitz y también hay Krugman, que es la contrapartida y que es una oposición, pues, frontal a lo que podría decir, por ejemplo, Rothbard. Me parece fenomenal que lo digas tú así para que sea el propio autor quien diga que, o quien dé a entender la realidad, que este libro no es un libro tendencioso, sino que hay una preocupación continua, y eso sí lo he visto en presentar las dos caras o los argumentos más importantes que dentro del planteamiento de las cuestiones fundamentales de la economía, tanto en el aspecto micro como macro. También está Friedman, de hecho. Sí, también está Friedman, exactamente, sí, que también es liberal, pero, por ejemplo, pues también hay claras diferencias entre este liberalismo de Chicago, ¿no?, Milton Friedman, y el liberalismo, pues, austríaco de Mises, Hayek, Rothbard. Por lo tanto, aquí hay un poco de todo. Esta es mi preocupación, no ser sectario, no ser tendencioso, exactamente, ofrecer todas las posibilidades a los alumnos, y ellos ya se irán formando, pues, su sentido crítico y ya irán, pues, tomando partido, ¿no?, y camino por una de ellas. Jordi, estas lecturas que incluyes en la sección de actividades, ¿han sido adaptadas o simplificadas por ti o tienen los alumnos el privilegio, voy a decir, y también el reto de leer el texto tal y cual se escribió? Sí. Como el texto hemos considerado que tiene mucha calidad porque hemos escogido, pues, esto, economistas de todas las ideologías, y por tanto son textos muy buenos y muy cortos, no lo hemos aquí simplificado, es tal cual, es original. Quizás esta parte es la más difícil, el lenguaje es elevado, el contenido también lo es. Lo único que se ha simplificado, facilitado, son las preguntas. Preguntas son true, false, para, no sé, cuadrar o que queden claras las opiniones fundamentales del texto. El texto en sí, por eso, es original. Por lo tanto, esto es lo más difícil en inglés. Todas las otras actividades, ejercicios, están simplificadas. Claro, es que te lo comentaba precisamente por eso, porque pensando en el nivel que exige a un lector la correcta comprensión, no solamente del contenido, sino de la lengua de estos textos, claro, yo no sabía si había habido alguna adaptación por tu parte. A mí me parece muy bien, yo creo que se debe leer cuanto antes a los autores tal cual escribieron, pero bueno, sé que a muchas personas, a muchos alumnos les exigirá un esfuerzo de comprensión, pero mira, al final van a aprender mejor inglés, que es también de lo que se trata, ¿verdad? Seguro que sí, pero en todo caso no es todo un libro, sino que es una página sí, sí. De esta obra de los clásicos, ¿no? Sí, es una página o página y media suele ser del final de la sección de actividades de cada capítulo, de cada lección. Jordi, ¿a qué se debe la inclusión de estas actividades en inglés? ¿Es una especie de... ¿obedece algún requisito de la legislación española o a qué se debe? Sí, comentar este aspecto. Yo estoy aquí en Cataluña y el nivel de inglés de nuestros estudiantes es bajo. Yo creo que en general esto es extensible al conjunto de los estudiantes de España. El nivel de inglés que tenemos es bajo comparado con Europa. Se ha intentado, pues, dar más horas de gramática inglesa para intentar, pues, superar el bajo nivel de inglés. No ha resultado, ha sido más bien un fracaso. Desde hace cosa de unos 6-7 años, lo que se intenta es introducir CLIL, o sea, introducir algunas asignaturas que no sean lingüísticas y dar su contenido en inglés. Por tanto, aquí podríamos encontrar pues, matemáticas en inglés, sociales en inglés, física en inglés y, ¿por qué no?, economía en inglés, y también hay empresa, que es otra asignatura pues, muy, muy afín, que puede darse en inglés. Entonces, pues se forma aquí a los profesores, ¿no?, que tengan el First Certificate, el Advanced o quizás, bueno, en mi caso, el Proficiency, ¿no? Y a partir de aquí, pues formación en técnicas CLIL y pues dar parcialmente la asignatura en inglés. Creo que esto pues irá más porque la propia universidad también lo pide. Es bilingüe la universidad o incluso algunas carreras ahora ya son 100% en inglés porque en nuestro contexto, nuestro entorno económico pues es globalizado, el inglés es la lengua franca y por tanto aquí todo el mundo debe dominar el inglés y entiendo por tanto que esta es la preocupación, es la motivación y aquí está pues las actividades en inglés. Me ha llamado la atención la inclusión de crucigramas en tus actividades y me ha parecido una forma muy bonita y muy divertida de afianzar tanto nombres como conceptos. ¿Es una idea original tuya o la has tomado de algún otro manual, por curiosidad? Es original mía y es el hecho constatable de que los chicos, pues, jugando, entre comillas, o en todo caso, introduciendo algún elemento lúdico formativo, pues también aprenden. Y aquí está pues, este propósito. Un crossword, un crucigrama, que pues tiene este aspecto de pasatiempos, entre comillas, ¿no? Pero que ahí están los conceptos, algunas, sí, a few words, conceptos, palabras esenciales en inglés. Por tanto, yo entiendo que si pueden pasar un cierto tiempo entretenidos y al mismo tiempo, pues que esto les ayude a reforzar el recordatorio de los conceptos, de las palabras más importantes del tema en inglés, pues habrá surtido efecto y habremos conseguido pues nuestro objetivo. Sí, me parece, te doy la enhorabuena porque me parece una herramienta de enseñanza muy, muy adecuada. También he visto con cierta curiosidad que has acuñado un término económico, ¿eh? Tú pareces ser un defensor de la palabra inflación con dos T's, que critica además el profesor Jesús Huerta de Soto, que creo que fue tu director de tesis, ¿no? Ahí, ¿cómo fue? ¿Que al final te saliste con la tuya y metiste la palabra en el libro o cómo ha acabado ahí esa palabra? Sí, nos encontramos aquí que algunas palabras originales que significaban un concepto pues se han ido deformando con el tiempo, esto pues Hayek lo describe muy bien, y ahora pues son palabras que se aplican a otro concepto completamente diferente al inicial. Un caso típico es el de inflación. Claro, inflación con una C, el sentido original de la palabra era creación de moneda. Creación de medios de pago, ¿no? Y esta expansión de medios de pago que tiene como efecto el incremento, el alza generalizada de precios, es lo que se llamaba inflación. Claro, aquí hay un problema, porque ahora inflación pues es dominio público de que inflación es el alza generalizada de precios, pero que no es la emisión, la creación de moneda, de dinero. Entonces tenemos aquí un problema. El problema es que ¿qué palabra tenemos para definir la creación de moneda? Antes era inflación, pero ahora ya no, porque se ha deformado, se ha tergiversado el significado, ¿no? Por tanto, tenemos un hueco. Y podemos hacer dos cosas. Intentar, pues, decir, no, que inflación no es incremento de precios. No, inflación era y debe continuar siendo creación de moneda. Yo entiendo que esto es una batalla perdida, porque todo el mundo pues ya habla de inflación en el sentido de, sí, inflación, IPC, ¿no? Por tanto, inventemos una palabra y esta puede ser pues inflación con dos C's, una propuesta de rellenar el hueco y de definir lo que es creación de moneda, inflación con dos C's. Entonces, inflación con una C quedaría relegada al significado de alza en el índice general de precios. Exactamente, sí, que por otra parte. Por otro lado, es la aceptación general, ¿no?, de la sociedad en esos momentos de inflación. Porque preguntas a alguien de la calle, ¿qué entiende usted por inflación? Bueno, todo el mundo pues dirá, sí, es el incremento del IPC, ¿no? Es el alza de los precios. Bien, llegado a este punto, creo que es imposible pues volver al origen y decir, no, es que inflación es la creación de moneda. No. Yo entiendo que es mucho más fácil salir, inventar, ¿no?, sacar una palabra nueva y que sea pues la que defina la creación de moneda. Por ejemplo, pues eso, inflación con dos C's. Me gustaría que nos comentases qué se puede hacer para que este libro pase a ser un manual de texto común en las escuelas. Es decir, una editorial lo pone a la venta, pero ¿cómo acaba este manual o cómo puede acabar llegando a las aulas? Claro, gran pregunta. Aquí está el kit de la cuestión. No lo sé, directamente yo poco puedo hacer en ello. Quizás la editorial pues podrá presentarlo a profesores de escuela, pero yo te contaré una cosa para que veas cómo está la situación de mal, ¿no? En ese sentido, de adversa, de dificultosa aquí en Cataluña. Yo intenté presentar este libro en una reunión, en unas jornadas de profesores de bachillerato, ¿no? Para que conocieran pues un material nuevo. Quien quiera le haga gracia, pues que lo utilice o que lo vea, y quien no, pues que pase de él. Muy bien, pues la dirección de estas jornadas, cuando vio el contenido de este libro, pues ya lo desestimó y nos sustituyó la presentación del libro por una glamorosa conferencia de un catedrático de la Autónoma, que es Josep Oliver, naturalmente keynesiano, uno de los asesores de Catalunya Caixa, ¿no? Que fue muy instructiva, muy erudita, pero que pues sustituyó a esta presentación del libro. Por tanto, la introducción, cómo llegar aquí a las aulas, gran cuestión. O sea que directamente, a ver si he entendido bien, no te dejaron hacer ninguna presentación. Es decir, no tuviste oportunidad de abrir la boca en público para presentar este libro. Exactamente. Madre mía. No es nuevo aquí en Cataluña, ¿eh? No es nuevo porque hace años atrás, ¿no? Cuando acabé los estudios de económicas, siempre con la visión oficial del keynesianismo o del mainstream, también con bastantes connotaciones, algunas de marxistas y tal, la escuela liberal austríaca estaba ausente, absolutamente ausente. O sea que nadie conocía nada de Mises, de Hayek, de Rothbard. Son absolutos desconocidos para la mayoría, la totalidad de los economistas de la facultad, ¿no? Fue pues el deseo de buscar algo más allá de esta corriente que yo continué estudiando y que los encontré. Cuando intenté presentar un propósito de tesis doctoral al que era catedrático de Historia de las Opciones Económicas en la UB, en la Universidad de Barcelona, y le presenté el tema, ¿no? Pues me dijo, no, este tema no puede ser. Esto no lo puedes hacer aquí porque, bueno, los motivos quizás son intrascendentes, pero de nuevo, no lo es el hecho de que me lo impidiera. Madre mía, me deja sorprendido. Uno siempre oye que estas prácticas suceden en departamentos de universidad y dentro de la comunidad universitaria, y cuando se encuentra con alguien que le cuenta un caso además propio, se te abren los ojos, ¿no? Mira que lo siento. Entonces, Jordi, ¿quién fija o quién, vamos a decir, quién dicta, porque ya es casi dictar, qué libros de texto se utilizan en los institutos en Cataluña? ¿Qué es? ¿El profesor? El ministro, bueno, el cargo de turno de la Consejería de Cultura de Cataluña, el director del instituto, ¿quién es? En general es el propio profesor, pero el propio profesor, claro, tiene sus limitaciones, conocemos lo que conocemos y desconocemos lo que desconocemos, de forma que la mayoría de ellos pues aceptan los manuales de mayor difusión. Ajá. Bueno, y entonces yo creo que ya la respuesta a la pregunta que te formulaba antes sobre cómo puede llegar el manual a las escuelas es un poco por actos de heroicidad de profesores austríacos que conozcan de su existencia y que lo quieran proponer a la dirección de su centro, entiendo yo. Sí, es una vía. La otra vía, quizás más pedagógica, es dar a conocer lo que es un ámbito desconocido, insisto, que es la economía austríaca, a los profesores de bachillerato. Ellos, cuando lo conozcan con total libertad, pues hay quien dirá que sí y hay quien dirá que no. Pero claro, lo primero que tiene que pasar es que lo conozcan, es que puedan juzgar por ellos mismos, ¿no? Y pues aquí hay un gran desconocimiento. Y si desde las instancias superiores, que esto sí, se ponen trabas, se ponen dificultades para que se pueda conocer este contenido, entonces, claro, la cuestión es difícil, es negra. Pues yo doy fe de que este libro es una introducción fantástica, como ya también señala el profesor Huerta de Soto en su prólogo, que es quien prologó tu obra. Este libro es una introducción fantástica a la economía desde las tesis de la escuela austríaca y ojalá, como dice el profesor Huerta de Soto, cuando empecé yo lo hubiera encontrado, porque sinceramente es un libro de los que crean, vamos a decir, afición invita a seguir leyendo y a conocer más. Y yo imagino que a cualquier chico de 18, 19 años que tenga un interés por la economía y quiera realmente acercarse a ideas correctas, este libro, sin lugar a duda, es de los que marcan vidas, abren los ojos y influyen en trayectorias intelectuales y quizá profesionales a cualquiera que lo lea. Eso te lo digo desde ahora y quiero que quede constancia. ¿Tienes algún proyecto complementario que vaya en esta misma línea? Ahora, en esos momentos, estamos haciendo el solucionario. O sea, aquí hay las actividades, pero no están las soluciones. Por tanto, esto debe estar, ¿no? Y estará. Estará en breve en el mercado. Las soluciones a todas las actividades en español y en inglés que hay en el libro. Estupendo. Pues esperaremos entonces como agua de mayo que llegue ese solucionario, porque efectivamente yo estaba buscando las soluciones a los crucigramas en la parte de atrás del libro y no las encontraba. Y ya has despejado mi duda. Pues muchísimas gracias, Jordi, por tu tiempo, por tus explicaciones tan, tan claras y por haber aceptado mi invitación a conversar en libertad conmigo sobre tu obra Economía, de Jordi Frank Parella, publicada muy recientemente por Unión Editorial. Gracias, Jordi. Muchas gracias a vosotros. Esto ha sido una conversación en libertad con Jordi Frank Parella. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.